Francisco Trillo, como Country Manager también de Iberia-África de BMC, cuéntanos un poco tus objetivos de BMC como empresa líder de servicios y tecnologías de la información y luego nos vamos a la encuesta. Perfecto. Bueno, como comentas, BMC es una compañía norteamericana con más de 35 años en el sector, más de 30 años en el mercado nacional y donde históricamente, tradicionalmente, hemos ayudado a nuestros clientes en los procesos de gestión de la tecnología. ¿Qué ocurre? Que la tecnología, y lo estamos comentando en la tertulia, ¿no? Está sufriendo una evolución no solamente en sí misma, sino en la relación que tienen en las organizaciones. Ya hablar de tecnología sin hablar de recursos humanos es complicado, ¿no? Tiago comentaba hace escasos instantes el hecho de que la tecnología está revolucionándose, está evolucionando y demás, pero al final está suponiendo que los empleados realmente son los que son el frontend, esa primera línea y el factor diferencial, ¿no? Entonces nosotros de BMC ayudamos a los clientes a asegurarnos que la tecnología está al servicio de los empleados y asegurarnos que en la gestión de la nueva empresa digital esa tecnología no supone un ente aislado en sí mismo, sino que realmente está suponiendo un valor adicional. Y Francisco, en torno de recursos humanos, ¿habéis redefinido o estáis redefiniendo la experiencia del lugar de trabajo en este entorno? ¿Cuál es ese lugar de trabajo ideal? Bueno, yo te diría, el puesto de trabajo ha cambiado mucho, ¿no? Y cada época ha tenido su puesto de trabajo. Desde la revolución industrial o la pasada era de la información tenían su propio puesto de trabajo, ¿no? En el tiempo en el que nos encontramos, en el de la era digital, en el que nos afrontamos a tantos cambios por parte de las compañías, a la vez de los empleados, creemos que es fundamental que los empleados tengan las herramientas, los procesos y también los conocimientos adecuados para ser capaces de abordar estas nuevos retos que nos encontramos por delante, ¿no? Comentabas tú antes en la introducción un reciente estudio que hemos anunciado este año, en el cual en torno al 80% de los empleados en España consideran que no están capacitados o ven como un reto la evolución de sus competencias digitales, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, el puesto de trabajo digital es fundamental. No solamente como una palanca de cambio, comentaba antes José María, ¿no? Y estamos hablando del cambio y que lo que la tecnología puede suponer es sin duda alguna una palanca de cambio fundamental. También es una fuente importante para las compañías de eficiencia permitiendo que los empleados puedan dejar de dedicarse a esas tareas de menor valor y poder dedicarse a otras de un valor añadido más importante. Pero yo eso también lo veo en una ligación importante con la motivación de los empleados. Es decir, si en este país, y eso es fuente probablemente de reflexión y debate un poco más extenso en otro ámbito, ¿no? Tenemos a empleados y a personas con un alto nivel de cualificación, es un poco extraño que al final estén haciendo tareas de muy poco valor añadido, ¿no? Este informe que decías que, bueno, procede de que en enero ya en el foro de Davos se hablaba de todo esto y aquí lo hablábamos, pero hay un dato que me ha notado, que me ha llamado la atención, y es que el 40%, tú has dado alguno, pero el 40% de los empleados teme no poder llevar el ritmo, habéis dicho, requerido por los negocios digitales. Y hablamos del 40%. ¿Qué hacemos con este 40% de personas? Bueno, yo creo que estábamos hablando antes de formación, desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, para los empleados actuales que estamos en las organizaciones y en la sociedad actual, es fundamental poder estar al día de los cambios que la tecnología supone, ¿no? Fundamental está estar al día de eso. Y que las compañías sean capaces ya no de reciclar, sino de poner el mindset o el punto de vista adecuado en los empleados para poder dedicarse a esa actividad de mayor valor. Pero a su vez, pensemos en las nuevas generaciones que vienen a las compañías. Esas generaciones no van a estar dispuestas a dedicarse a tareas de poco valor o rutinarias, etcétera, etcétera. Con lo cual, sí que creemos que es fundamental que en ese nuevo puesto de trabajo digital piense en esos empleados actuales, pero también en las futuras generaciones que están viniendo. Sobre todo en ese informe también habláis se habla de que, bueno, crear culturas innovadoras, los empleados, no es que se lo dejen a los líderes, pero eso es una cosa y otro ponerla en marcha, ¿no? Más o menos, ¿no? Efectivamente, porque al final es muy fácil decir, oye, vamos a crear culturas innovadoras, vamos a innovar en las compañías, vamos a hacer que los empleados se dediquen a las actividades de mayor valor, pero realmente hay que dotar a las organizaciones de capacidad para poder hacer eso, ¿no? Hay realmente que ser capaz de dotar de la tecnología para que esos procesos más rutinarios desaparezcan, para que el acceso a la información, y yo creo que es un aspecto fundamental, está muy aislada la información en las organizaciones, que realmente esté accesible a todos los empleados, etcétera, etcétera. Y también desde el punto de vista de la dirección de las organizaciones, predicar con el ejemplo, ¿no? O dotar de esos procesos y esos foros que permitan hacer esas cosas. Por ejemplo, en el caso concreto de nuestra subsidiaria aquí en España, si queréis que os dé algunos ejemplos, hacemos cosas tan, entre comillas, locas, como 3 días al mes, que es un 14% del tiempo de la organización, paramos a todo el mundo, se encierran en la oficina, nos encerramos todos los empleados y nos dedicamos a pensar, a soñar en esos grandes proyectos, innovaciones, etcétera, con los que podamos ayudar a nuestros clientes en el mercado. O sea, uh-huh. Fuera del día a día de las operaciones, de las ventas, como comentaba antes José María, de todo, y dedicarnos realmente, oye, a ser capaces de pensar en qué nuevas cosas